El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Una pregunta que siempre me hacen es si en Venezuela el problema ambiental se debe a la falta de leyes o a que las leyes no se aplican. Y eso importa. ¿Cómo así? Vamos a ver los dos casos. Evidentemente, en un país que no tenga leyes ambientales claras, la gente puede hacer lo que le dé la gana con el ambiente. Claro. Pero en un país donde las leyes no se apliquen, da igual que la legislación sea la mejor del mundo. La gente igualmente puede hacer lo que le dé la gana con el ambiente. Correcto. Entonces, la discusión sobre si es una falta de leyes o de aplicación de las mismas es un poco inútil. El problema de fondo es que la gente hace lo que le da la gana con el ambiente. Si en Venezuela la situación ambiental es tétrica, es entonces porque lo que nos da la gana de hacer con el ambiente es destruirlo. Totalmente, ese es el problema. Vamos a hacer el ejercicio al revés. Supongamos que en un país las leyes ambientales son súper estrictas y la aplicación de las mismas es impecable. O sea, un país como Costa Rica, Alemania o Islandia. Exacto. Imagínate que en Costa Rica o en Islandia de repente se borren todas las leyes ambientales. ¿Tú crees que esa gente se va a poner a tratar al ambiente como lo hacemos nosotros? No, no lo creo. Ellos están claros a estas alturas de que su medio ambiente es su modo de vida. Exactamente, ese es mi punto. El sistema legal ambiental de una nación no es la causa de la conciencia ambiental de sus ciudadanos, es más bien la consecuencia. Claro, es como cuando uno de chamito nunca quiere ordenar su cuarto por más que tu mamá te lo pide. Finalmente lo haces de adulto porque entiendes lo importante que es para tener una vida aceptable. Sí, las leyes están ahí como una guía de comportamiento, pero aplicarlas requiere de que la gente actúe como adultos, como gente que entiende su entorno y actúa en consecuencia. Gente que actúa como ciudadanos libres. Las únicas leyes que funcionan son las que responden al espíritu libre de las naciones. Es decir, el sistema legal ambiental debe seguir el dictamen de los ciudadanos libres que se deciden a conservar su ambiente y vivir responsablemente. Para eso sirve la libertad, para que la calidad de vida sea algo viable. Nada impuesto funciona. Lo primero que necesitamos en Venezuela para salvar nuestros ecosistemas es decidirnos a vivir como ciudadanos libres. Y responsables. Claro, la libertad implica responsabilidad. Mientras no seamos responsables de nuestros actos, nunca seremos ciudadanos libres. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.